Autofoto programa 62, miércoles 21 de diciembre de 2016. Muchas veces hablamos en Autofoto de proyectos que están empezando, han pasado por aquí pues los amigos y las amigas de conciertos solidarios, de conciertos consentidos, de arenas movedizas, de circo bajo el tejado. Gente que tiene una idea, la pone en marcha y da sus primeros pasos en el camino. Pero hoy no es el caso. Hoy vamos a hablar de una asociación que lleva ya 30 años luchando por la igualdad. Nada menos que la tertulia feminista Les Comadres será nuestra protagonista de hoy y en unos minutos hablamos con su presidenta Begoña Piñero. Ojo que hoy tenemos Radiometraje, la sección de cine conducida, presentada y dirigida por Carlos Cuenco. Llega hoy al tercer capítulo y Carlos nos va a hablar de los malos y las malas de la película. Para la agenda, dos exposiciones y para la música, pues, ¿qué iba a ser? Villancicos. Aida Riesgo se nos ha puesto navideña, pero sin renunciar al espíritu rockero. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con Eddie Rabbit y este Rocking Around the Christmas Tree. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Then we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old fashioned way. Como decíamos, 30 años lleva la tertulia feminista Les Comadres luchando y peleando por la igualdad y hoy vamos a charlar con su presidenta Begoña Piñero Hevia. Muy buenas, Begoña. Muy buenas. Gracias por estar en Autofoto. Gracias por invitarnos. Gracias. ¿Desde el 85 o desde el 86? Desde el 86. Me contabas antes de empezar que además arrancó un poco en paralelo a Radio Crash, sí, sí. La tertulia y tu primera visita a Radio Crash fue un poco accidentada, ¿no? Sí, sí. Cuenta. Fue un poco de no haber llevado el papel donde apunté el número, hoy sí lo traigo, y encontrarnos la compañera que íbamos y yo, que sabíamos el nombre de la calle, menos mal, porque memoria sí tengo, pero que no sabíamos dónde era Radio Crash. Claro, pero pues, bueno. En los inicios estaba en un estobatalón allí, sí, encima de Villa. Y llegamos gracias a que encontramos a alguien que sabía orientarnos ahí. Menos mal, porque los inicios, sí, debía ser difícil que alguien supiera. Bueno, y sí, ahora yo creo que aún hoy en día... Bueno, pero ahora ya es otra trayectoria. Luego volvimos a coincidir más veces, pero sí, ya en la Semana Negra. Desde el año 86 lleváis, yo no sé si tú estabas ya desde el principio, que nos puedes contar del origen. Estaba desde el principio, pero no fui de las del principio, sí, porque la tertulia feminista Les Comadres nace de una idea que tienen 7 mujeres en concreto, con nombres y apellidos, que cansadas de militar en partidos de izquierda, de muy izquierdas, veían que la causa del feminismo siempre era para más tarde. Y habían militado también en otras organizaciones feministas y entonces quisieron crear una con un espíritu nuevo, ¿no? Que fuera acercar lo que es el feminismo a todas las mujeres se sintieran o no se sintieran feministas, pero que sí se sintieran arropadas por lo que íbamos a defender, ¿no? Que era la causa de las mujeres. Queríamos y seguimos queriendo que fuera de mujeres que pertenezcan a partidos, a sindicatos o que no pertenezcan. De aquella que fueran amas de casa o que trabajaran fuera, que tuvieran estudios o que tuvieran los estudios básicos. Queríamos hablar de cosas que nos movían por ser mujeres y que nos atañían por ser mujeres, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos. Estamos hablando del año 85-86, sí, en plena transición, del 85 al 86, el PSOE ya en el gobierno, y sí, por lo que cuentas, el feminismo o la causa feminista no era una de las prioridades de aquella transición. No, la causa del feminismo no era ninguna prioridad, pero vamos, ni para el PSOE, ni para el PC, ni para la Liga, ni para Bandera Roja, ni para ningún partido. O sea, la causa del feminismo siempre fue, ya estáis otra vez, pero bueno, pero... éramos tan ingenuas que creíamos que con la caída del dictador y la llegada de la democracia todo iba a venir rodado, pero no vino rodado, ni está rodado. Ni está. De ahí el sentido de asociaciones como la vuestra y de la pelea que hay que mantener. Voy a leer, si te parece, un momentín, el artículo 2 de los estatutos para que sepáis un poco, para que conozcáis un poco a la tertulia. Los objetivos de la tertulia feminista de Descomadre son promover la igualdad y participación de la mujer en la sociedad, potenciar y reclamar la participación de la mujer en la vida pública, trabajar por una educación no sexista, reivindicar los mismos derechos y oportunidades de la mujer en la esfera laboral, denunciar todo tipo de discriminaciones y agresiones hacia la mujer, mantener contactos con otras organizaciones que tiendan a conseguir los fines que aquí se enuncian y todos aquellos que la propia dinámica de estos fines requiera, publicar y difundir la documentación y trabajos que se elaboren sobre la mujer y organizar todo tipo de actividades que conduzcan a la consecución de estos fines. Un montón de actividades que vamos a ir desgranando poco a poco, pero antes quiero ir al origen otra vez. La forma de tertulia no es casualidad, quiero decir, ¿por qué una tertulia? ¿Por qué no asociación feminista? No, porque en la tertulia entendíamos nosotras y seguimos entendiendo, y aunque fue cambiando un poco la forma de hacer, lógicamente, porque 30 años son una vida, entendíamos nosotros que en la tertulia no se cierra nada. Se expone un tema, se debate, pero no tienes por qué llegar a una conclusión cerrada. O sea, no queríamos hacer dogmas de fe, ¿no? Sino darnos armas a nosotras mismas, escuchándonos unas a otras y con la introducción de alguna que supiera más del tema, darnos armas para pensar. Yo creo que el feminismo es mucho de pensar y repensar, y el saber por qué nos pasa, ¿no? ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Y bueno, y ese concepto de tertulia también da una imagen más abierta, quizás, ¿no? Un poco lo que decías antes, recoger a mujeres que venían de distintos ámbitos y que todas participaran en ese debate. Sí, por supuesto. De hecho, llegaron mujeres de toda clase y condición, ¿eh? Uh-huh. Y a la vez que lo pasábamos estupendamente, pues íbamos hablando de temas que ahora mismo se te saldría la risa, pero que de aquella era muy importante que los habláramos. Claro. Y a la par empezamos a tener contactos con las otras asociaciones que existían y con las mujeres que militaban en los partidos y en los sindicatos, porque queríamos llegar a formar eso que se llama ahora Consejo de Mujeres de Gijón y porque queríamos reivindicar en el ayuntamiento, pues desde una concejalía de la mujer que no la había, hasta una casa de acogida, que en Gijón es la primera ciudad que tiene una casa de acogida con carácter municipal. O sea, que eso no lo podemos perder de vista. Es una de las primeras que tiene un centro de planificación familiar de carácter municipal. O sea que, junto con el resto de asociaciones, ya te digo, y de partidos, yo creo que conseguimos que poner a Gijón en el mapa del feminismo y que lo seguimos poniendo. Fantástico. Siempre unidas, ¿eh? Por supuesto. ¿Y cómo es la organización interna? Quiero decir, tenéis una organización... Tradicional. Somos un poco acratas. Hay una junta directiva. Sí. Y hay... Bueno, a ver, junta directiva la tiene que haber porque te lo obligan los estatutos. Claro, pero estar somos registrada un, como asociación. Somos un poco acratas. Nos reunimos cuando nos tenemos que reunir. Nos vemos mucho porque somos muy amigas. Una parte muy importante de la tertulia, conseguimos ser muy amigas porque son muchos años. Claro. Y nos vemos mucho, debatimos mucho, pero no tenemos, no somos de les de decir, pues nos vemos todos los martes, nos vemos. Empezamos, sí, empezamos viéndonos todos los jueves, uh-huh. pero luego la vida te lleva porque tienes otras inquietudes también, no solo la sí. tertulia, tienes, pues quien no estaba bailando en un grupo de baile asturiano como era yo, estaba en otra claro. cosa y los trabajos. Y entonces nos juntamos lo necesario para saber lo que queremos hacer uh-huh. y por dónde queremos llevar la tertulia. Vamos a ir repasando un poco las actividades, si te parece. Una de las últimas que habéis tenido, estuvisteis hace poco en el Festival de Cine de Gijón, como lleváis haciendo un montón de años, sí. amadrinando la proyección de Excluidas del Paraíso, un documental dirigido por Esther Pérez de Blaten. Háblanos un poco de esta proyección, de qué va el documental, qué recoge. Pues mira, el documental es algo que es fundamental para saber lo que es y en qué consiste el feminismo, ¿no? Y la historia del feminismo. Entonces, Esther hace como, hablando de que somos excluidas del paraíso, pues en todo. Empieza hablando desde la Grecia antigua y todo, y lo va uniendo a que estamos excluidas de tanto de las artes, como de la política, como del trabajo, como de, y buscando el porqué. Y entonces en él hablan mujeres muy empoderadas y muy fundamentales para el feminismo, como puede ser Rosa Cobo, o Pilar Aguilar, o Ana de Miguel, o Yayo Herrero, mujeres muy fundamentales y que explican muy bien el por qué estamos aquí y por qué llegamos a esta situación y por qué avanzamos, porque es indudable que avanzamos, pero por qué, por ejemplo, nos siguen asesinando o siguen haciendo aberraciones con las mujeres o seguimos siendo motín de guerra. Entonces, es a veces hay que parar para coger impulso y ellas nos ayudan mucho a coger impulso. Es un documental que yo creo que debía ser obligatorio en la enseñanza, no en la primera, pero sí ya en la última parte, para que ellas y ellos supieran que no es casualidad lo que nos pasa, que es un entramado organizado y bien organizado para que seamos las excluidas del paraíso. Es un trabajo espectacular. Además, bueno, yo estuve en la proyección, me pareció alucinante. Pero he de decir que cuando se encendieron las luces y nos levantamos, creo, seguro que alguno me olvidé, alguno se me pasó, pero creo que conté, contándome a mí, 5 hombres. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea, porque a los hombres, perdona que diga a los hombres, porque sí, luego sí. siempre dicen, pues yo no, bueno, vale, pero yo tengo que hablar de los hombres en general. Les importa muy poco lo que las mujeres les tienen que decir. Y mira, te cuento como anécdota, hay mujeres filósofas importantísimas, tan importantes como muchos filósofos, ¿no? Y entonces ellas, Ana de Miguel cuenta, ella, por ejemplo, que escribe, te recomiendo que leas Neoliberalismo si no lo leíste, el último que escribió, y ella dice, es que no nos leen, es que no se molestan en leernos. Muy bien, todo tal. Pero yo le pregunto, ¿pero lo leíste? Bueno, no les interesa porque se tendrían que cuestionar tantas cosas. Pero esto tendrían ya... que hacer el trabajo que nosotras hicimos con nuestra educación y nuestra socialización y les cuesta mucho trabajo entrar ahí. Y hay hombres que pelean por todas las causas, menos por la causa del feminismo. Los hay peleando en cualquier sitio. Y por cualquiera, por los árboles, los animales, los refugiados, las refugiadas, todo. Los hay, y muchos, no por la causa del feminismo, poquito a poco alguno, ¿eh? Es un tema que no sé si el problema fundamental es la visibilización. O sea, hace unos programas estaban aquí Silvia Cosío y Laura Fiader, que Silvia es la editora sí, de Laura, sí, sí. y hablábamos de este tema de la educación, y yo soy de la EGB, ¿vale? Y yo recordaba en literatura. Tú a mí me preguntas escritoras que yo haya visto en los tiempos del GB y te digo Rosalía de Castro y ya está. O sea, es un problema que viene ya de la educación y que seguimos teniendo. Sí, sí, por supuesto. Yo también, si me preguntas cuando yo estudié, que no soy de GB, soy de lo anterior, también Rosalía de Castro. Sí, y ya. Punto. No hubo más mujeres Luego, escritoras. Es verdad que estudié en un instituto muy progre, porque era todo gente nueva, era un instituto nuevo, y entonces ya dentro del instituto, si tenías la suerte de que te tocaran los profesores y las profesoras que me tocaron a mí, te podían avanzar un poco más. Pero yo, tú fíjate que es penoso, pero es que pasa igual. Es que nos excluyen de la ciencia, de la literatura, del cine. Tú si ves ahora las películas que van a los premios Goya, das para atrás. O sea, no hay ninguna directora que lo merezca, ni Ciar Bollaín, tan siquiera. Y los papeles protagonistas, aquí al que viene a hablar de cine después que lo estudie, sí, pues todos masculinos, pero masculinos violentos, fuertes, con esa imagen que tanto daño hace a hombres y a mujeres, por cierto. Uh-huh. Y las mujeres, pues siempre en función de lo que el protagonista quiera hacer con ella. Bueno, Carlos viene a hablar de los malos de la película, además, ¿eh? Pero alguna mala sí, hay. Hay malas mala, también, sí, sí. No, no, sí, de malas en las películas nos ponen bien, sí. ya que estamos hablando y de hay cine, mujeres malas, ¿eh? Que coste. Obviamente. Ya que estamos hablando de cine, la colaboración con el Festival de Cine viene de muy sí, lejos. Esto, sí, ¿en sí. esto no os afectó cambios políticos o cambios de dirección o tal? No, porque nosotras excluimos el feminismo. A ver, la política es muy importante. Y es muy importante tener buena comunicación con quien está llevando la uh-huh. política, sobre todo en las ciudades, ¿no? Pero nuestra colaboración es ajena, en principio, a quien gobierne. Hombre, yo no sé si gobernara el PP si nos dejaría, lo digo así de claro, sí. Pero con Nacho Carballo hubo muy buen entendimiento desde el minuto cero uh-huh. y nos entendió lo que queríamos y ahí seguimos. Y lo del Festival de Cine, nosotras habíamos hecho grupos de cortos, todos dirigidos por mujeres, y veíamos que tenía aceptación y dijimos, pero bueno, habiendo en Gijón un festival de cine, que por cierto no tenía en el jurado ninguna mujer, ni se molestaba en traer películas hasta que empezamos a dar la vara, lo digo en serio, sí, sí, José sí. Luis, pero en serio, sí, sí, sí. Nos llevábamos muy bien, pero lo reñíamos muchísimo, quisimos que se tenía que el Festival de Cine de Gijón tendría que tener también un apartado de mujeres y ahora estamos peleando a ver si lo conseguimos. Bueno, pues esa es la lucha sí. diaria y eso es lo que lleváis haciendo 30 años. Otra de las últimas actividades que habéis hecho es una conferencia sobre sobrevivientes de alquiler. Sí. Es un tema que odio decir que está de moda, es un tema que está en el candelero, se habla mucho últimamente de este tema. ¿Qué sí. tal fue la charla? Cuéntanos. Fue muy, yo salí con muy buena sensación, aparte estaba la sala llena, a pesar de ser era un viernes que había muchas actividades, ya sabéis que en Gijón hay siempre muchas actividades, pero ese viernes sí, con las cenas de Navidad y todo esto, pero muy bien, estuvo muy bien Beatriz Gimeno desgranando una ley que presentó Ciudadanos a la Asamblea de Madrid para que los vientres de alquiler se regularizaran y se legalizaran, y estuvo muy bien Ángeles Álvarez hablando de lo que supone para las mujeres y desde el punto de vista feminista el que exista mujeres que tengan que alquilar su vientre muchas veces para sacar adelante a los hijos, ¿no? O para porque no tienen dote para darlas, porque no hay que olvidarnos y no hay que perder de vista que lo están haciendo las mujeres de Occidente con las mujeres de la India y de países con muy poquito dinero. Y cómo eso puede repercutir en que los gobiernos, en vez de que inviertan en igualdad, inviertan en ponerles clínicas, como ya hay en la India, al parecer, en pueblos remotos, que no tienen a lo mejor para escayolar si se rompen una pierna, pero sí tienen para preparar a una mujer para que te alquile su vientre. O sea, no solo no lo combaten, sino que lo fomentan. Pues claro, porque van las... mueve muchísimo dinero, bueno, mueve. Entonces, estas agencias que lo promueven, lógicamente, pues les interesa que quien esté gestando el hijo o la hija de una pareja, me importa un comino que sea homosexual o heterosexual, uh-huh. esté en condiciones buenas mientras lo está gestando, ¿no? Claro. No vaya a ser que se muera y no nazca el producto que va a ser objeto de la transacción. Entonces, desde la perspectiva feminista, es imposible, pero yo creo que aunque no se fuera feminista, se tendría que estar en contra de que las personas, los cuerpos, pudieran ser objeto de compraventa. Sí, es al final es tratar a una persona como una fábrica. Sí. Estás ahí fabricando un producto sí. que yo voy a vender. Fíjate. A ver cómo lo toman los que ya están aquí, cuando les digan, cuando sean mayores, que su madre vendió su cuerpo para, porque seguro que lo dicen, pero no les explican el porqué. Y a ver cómo lo toman. De hecho, en la ley que nos iba desgranando Beatriz Gimeno, querían quitar hasta la palabra como madre, ¿no? O sea, no querían que figurara en la partida de nacimiento que la madre fue fulana de tal. Y desde luego, de momento, quien pare es madre. Eso está claro, sí. Y además antes estuvo gestando. Antes estuvo gestando 9 meses. Claro. Con los riesgos que puede llevar estar embarazada, ¿eh? Que aunque aquí en esta parte del mundo ahora haya menos riesgos y se mueran menos mujeres y menos niños y niñas, no quiere decir que en otras partes del mundo no siga siendo un riesgo, ¿no? Bueno, como veis, la actividad de la tertulia feminista de las Comunidades está llena de actualidad y de charlas. Una de las actividades principales, quizás más festiva, si queremos, es el Jueves de Comadre, sí. De Comadres. Yo no sé si todo el mundo tiene claro cuál es el origen del Jueves de Comadres. Pues los orígenes del Jueves de Comadres está tan en el nebulosa de no saber como todas las cosas que son de mujeres. Es una leyenda, ¿no? Ahí. Sí, pero entra dentro de estos grupos de fiestas de mujeres que hay en muchas culturas, ¿no? Y nosotras tenemos la suerte de haber nacido en Gijón, que Gijón fue una ciudad donde prácticamente en últimos del 18-19, principios del 19, trabajaba el 100% de la población femenina, en todas las fábricas que había. Sí, sí, es de alucinar, entre la cordelera, la fábrica de tabacos, la algodonera, la del azúcar, había un porcentaje de mujeres, la pescadería, en fin, se ganaba una miseria, pero trabajaban. Ya. Y entonces tuvo la peculiaridad de que ese Jueves de Comadres lo siguieron manteniendo y iban a comadrar por gremios de trabajo, ¿no? Y luego se juntaban en un tiempo en el de Indurra, que lo hacían baile. Pero si eran las modistas, iban por su cuenta, las de la fábrica de tabacos iban a comadrar por su cuenta. Y aunque estuvo prohibida por el franquismo, porque a Franco le molestaba mucho que lo pasáramos muy bien y que nos juntáramos, es que, más de tres. Es que queréis divertiros. O sea, más de tres era multitud y peligro. Entonces estaba prohibidos los carnavales y con ello el Jueves de Comadres. Pero en Gijón siempre se mantuvo como fiesta mínima, porque iban las mujeres de la pescadería y las de la tabacalera, iban a comadrar. Y en mis tiempos de joven me tocaba ir a verlas cómo lo hacían en el puentín, claro. Cómo cantaban, bailaban y lo pasaban. Entonces nosotras, a la hora de entregar el premio y a la hora de hacerlo reivindicativo, no queríamos perder esa parte lúdica, porque la lucha no tiene por qué ser no tener parte lúdica tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene que ser todo de que estamos amargadas. No, ya. No. Yo creo que nos pueden quitar todo, pero no nos pueden quitar ni la sonrisa ni la felicidad. Y eso sí, pelear hasta el final, ¿no? Y por eso la entrega de premios es con la fiesta en honor a todas aquellas mujeres que tenían el día transgresor de Jueves de Comadres. Que luego, siendo mal pensadas, pensábamos nosotras. Claro, las dejaban salir el Jueves de Comadres para el martes de carnaval, salir todos a coger la gran borrachera. O sea, siendo conscientes de eso, ya. Pero nos alegramos mucho de que hubiera sido. Y ya ves que en otras partes de Asturias la fiesta no tiene, hay fiesta de comadres, pero no tiene el mismo significado. Uh-huh. Y luego nosotras, pues con la entrega de la Comadre de Oro y del Felpeyu, nos dimos a conocer a nivel nacional totalmente. Claro. Bueno, ese carácter reivindicativo que le dais con la entrada de la Comadre de Oro y del Felpeyu, a veces hay también Comadre de Oro especial, sí. Hay Babayu, algún año disteis Babayu mayor, y sí. Hay hasta un Babayu permanente, sí. Que es Manuel Fraga Iribarne, para sí. Que no lo sepa. Nos dio mucho juego mientras vivió, nos claro. Dio mucha guerra mientras vivió, no. Nos las hizo pasar muy mal mientras vivió, pero dentro del mundo del feminismo nos dio muchas babayadas y entonces, como todos los años salía propuesto, pues dijimos, bueno, lo nombramos Babayu mayor permanente. Y nos olvidamos de él. Y nos olvidamos de él ya, ¿no? Fantástico. Y fue aceptado y ya te digo que tenemos ese punto ácrata que, sí, sí, sí, que sí, nos... Sí. Y ahí quedó para siempre Babayu mayor, don sí. Manuel. Oye, ¿alguna que vez? La calle era suya y nosotras es queríamos que fuera nuestro. ¿Alguna vez vino algún Felpeyu a recoger el premio? Mira, vino Chumi Chúmez. Anda. Sí, Chumi Chúmez es seguramente una excelente persona, pero todos los chistes que hacía era sobre suegras, violaciones y mujeres feas. Ya. Y dibujaba muy bien y era muy inteligente, y entonces eso hace mucho daño. Y él creyó que venía por un premio. Sí, sí, él creyó que venía por un premio y vino encantado de la vida. Claro. Y lo alojamos, cuando le dijimos, no, tú, pero tú a la merienda no vas con nosotras. Dijo, ¿por qué? Digo, no, porque mira, la merienda es solo para mujeres, es una fiesta de mujeres. Y entonces lo celebramos como lo celebraban antiguamente, solo mujeres. La entrega de premios la hacemos en el Acapulco y ya te venimos a buscar al hotel. No te preocupes, tú cenas en el hotel. Dice, no, yo que voy a cenar en el hotel estando en Gijón. Yo salgo a cenar, no os preocupar de mí, me venís a buscar el así muy serio y tal. Vale, vale. Entonces, cuando llegamos, tuvo que cenar no solo en el hotel, sino en la habitación del hotel, porque estaba tomado Gijón por mujeres. Claro. Y el hotel, claro, estaba tomado. Y no había un sitio mujeres donde cenar. Y le tuvieron, claro, que subir la cena a la habitación. Claro. Cambió los chistes, ¿eh? Cambió. Bueno. Se acordaba toda la vida se acordó de que vino a Gijón por un premio, él seguía llamando premio, y que éramos unas mujeres que mandábamos mucho. Una en concreto, decía él, que era la mujer, fíjate, que era la mujer de un consejero, decía él. ¿Y sabes quién era la mujer del consejero? Era la consejera de cultura, ¿no? Era Amelia Valcárcel. Ah, vale. Que le dio una lección de por qué le dábamos el... Que no era la mujer de un consejero. Que no era la mujer del consejero, sino la consejera. Claro. Pero esto es así, ¿no? Bueno, mira, si sirvió para que cambiara un poco el tono. Sí, cambió, sí. Se lo agradecimos siempre ahí, porque es verdad que cuando le dijimos por qué era, porque él decía, pero sí, si yo me crié entre mujeres, mi madre, unas tías... Digo, pero que no se trata de eso. Es que tú sabes lo que significa que estén violando a una mujer en un chiste y diga, era tan fea que le tuve que poner la almohada encima de la cara. Ya. Por favor. Sí, sí. O sea, es... misoginia pura, aunque tú creas que lo haces con amor, no hay. Y él sí cambió y sí rectificó y se lo agradecimos siempre. Y luego vino, que la hacíamos aquel año en la fiesta en el Parque del Pil, es un señor que era como la representación de Casablanca, con gabardina y paraguas ahí, sombrero, a recogerlo cuando le dimos el felpeyu a una comisión que creó Televisión Española de verificación de publicidad, que nunca verificó nada, ni hizo nada, ni sirvió para nada. Pero nosotras les llamamos felpeyos y mandaron a este señor que estaba, supongo que en Televisión Española aquí en Asturias, y vino, no sabía tampoco a qué tampoco venía. Sabía, ¿no? Que, vale. Y el comercio, que fue el primero. El comercio mandó... Ese sí sabía que iba. Sí. Tanto sabía que iba que mandó a la única mujer que tenía trabajando que no fuera del equipo de limpieza. Mandó a Purificación Citoula, que era fotógrafa ya de aquella. Sí. Y estuvo genial porque ella recogió el felpeyu para llevarlo ahí al comercio y dijo, aquí una comadre, aquí un felpeyu. Y se caía el Acapulco abajo. Claro, mira, por lo menos aprovecho ya también para reivindicar. Además de toda esta divulgación, o sea, actividad de divulgación que hacéis con charlas y conferencias y tertulias, hacéis también una labor de edición. Habéis publicado algunos libros y tal. ¿Qué pasa? ¿Que no encontrabais un editorial que encajara o teníais la necesidad? No, lo que encontrábamos era que muchas veces lo que salía en las conferencias y en las tertulias, lo que salía era menesteroso de que estuviera en papel para que no se lo llevara el viento. Ya. No había, tú ten en cuenta que el medio que había era el papel o la palabra. Ya. Y entonces, por ejemplo, cuando celebramos los 50 años del aniversario del segundo sexo, pues consideramos que tenía que estar en papel. Cuando hicimos unas jornadas maravillosas sobre democracia paritaria, lo que entendíamos nosotras por democracia paritaria, que luego dio lugar a las cuotas y a todo, necesitábamos que estuviera en papel. Cuando quisimos recuperar a mujeres que de la historia no habla nadie de ellas, como pueden ser Hipatia, de Alejandría, y Cleopatra, que habla de la historia de ella de otra manera, pues también necesitábamos que estuviera en papel. Claro. Cuando nosotras decíamos, todas tenemos, todos están los héroes, todos sabemos quién son, vamos a hablar de qué heroínas favoritas tenemos nosotras, ¿no? Y también necesitábamos que estuviera en papel. Y lo primero que hicimos fue, cuando cumplimos 10 años, escribir por qué necesitamos que hubiera una tertulia que se llamara feminista y llevara de nombre grande Les Comadres. Podríais hacer la edición 30 aniversario también, de por qué sigue haciendo falta, evidentemente. Oye, y hace poco le pusisteis nombre, entre comillas, al Solarón. Ahora se llama Parque del Tren de la Libertad. ¿Cómo se gestó esto? Pues eso fue toda una sorpresa, ¿no? Y una sorpresa más que fuera por unanimidad, ¿no? No se atrevieron a los partidos de derechas, no se atrevieron a decir que no. fue una propuesta del Partido Socialista junto con Izquierda Unida y se sumó Sisión Si Puede, se sumó Foro y se sumó Ciudadanos y el PP pues se abstuvo, o sea, no votó en contra. Que ya es un triunfo, vamos. Es un triunfo que yo me costó trabajo creerlo. Pero estamos muy orgullosas de que el Tren de la Libertad haya salido de Gijón, haya tenido la repercusión que tuvo y esté ahí en una placa para que quede para siempre que desde ahí, desde ese lugar del tren, salió la primera gran manifestación feminista del Estado español. Y que consiguió no solo parar el anteproyecto de ley, sino que el gran ministro dimitiera. Y eso va a quedar en los anales de la historia del feminismo y fue conseguido por mujeres asturianas. Por mujeres de toda España, pero con la iniciativa de mujeres asturianas. Una de las machiruleces que más se oyen es algo del estilo pero con lo que habéis avanzado ya, ¿qué más queréis? Estáis todo el día pidiendo. Que vale, que sí, que se ha avanzado, pero el objetivo es la plena igualdad, es así de claro, sí. No hay otra. En ese contexto, ¿cómo se reciben noticias como la de este fin de semana en vuestra organización? Quiero decir, porque yo pongo las noticias, veo si se me cae la mano a los pies. Sí. ¿Cómo lo recibís? Mira, tiemblan hasta los cimientos de la dignidad porque mataron a tres en un fin de semana y luego a otra, ¿no? Hoy tenía que estar yo en la concentración que hay donde la gota de leche a las 8. Porque en Gijón, cada vez que hay un asesinato, convocadas por mujeres en lucha de la corriente sindical de izquierdas, nos manifestamos en la gota de leche. O sea que me gustaría que todo el mundo estuviera atenta porque a veces es desolador ver la poquita gente que está allí. Mataron a tres y estábamos contadas con habas y contados con haba, que siempre va algún hombre también. Entonces, a ver, yo quisiera que no se me malinterpretara, pero este fin de semana fueron tres, ¿no? Más otra que fue acto seguido, o sea, no habíamos dejado el duelo por tres, cuando ya tuvimos que poner el duelo por otra. Cuando ves que matan a nueve, luego fueron 12, por otro tipo de terrorismo, y hay esta conmoción mundial del mundo mundial y del lo que no y el mundo mundial, sino del más allá, dices, jolín, hay que tener suerte hasta para cómo la asesinan a una, ¿no? Entonces, sabemos que con manifestaciones, porque la del 7N fue grandiosa también, sabemos que con manifestaciones no vamos a conseguir nada porque esto es a base de que los hombres entiendan que tienen que perder privilegios, porque es de lo que hablamos, ¿eh? De privilegios. Tienen que entenderlo y eso solo es a base de educación, a base de que no nos excluyan de ninguna parte de la historia ni del mundo y a base que desde que nacen sepan que unos no son azules y otros de color de rosa, ¿no? Sino que somos iguales. Y luego, pues me gustaría apuntar que a la otra que mataron, a la otra mujer, y digo la otra mujer, porque el asqueroso machista que la asesinó, un periodista de fama, puso una nota que mató a su mujer porque le quería dejar. Entonces, el su sobra. Mató a la mujer que había decidido compartir la vida con él y que seguramente no pudo seguir caminando a su lado porque era un asqueroso machista y decidió dejarlo. Entonces vamos a empezar a menos el su y más el ella, ¿no? Y es lo que nos pasa y entonces se nos remueve. Dije dignidad, no sé si sería la palabra, porque la dignidad es la que pierden los hombres que no salen a gritar, que no son como esos. Que habrá muchísimos, ¿no? Quiero creer. Esperemos que sí. Pues con este mensaje alto y claro terminamos. Muchísimas gracias, Begoña Piñero Evia, por venir a contarnos un poquito más sobre la tertulia feminista de Les Comadres. Ánimo y gracias por la lucha. Pues anímate a estar con nosotras, aparte de lo del cine en otras cosas. Sí. Y gracias por invitarnos y cuando queráis. Por cierto, me gustaría decir que la próxima fiesta del Jueves de Comadres volvemos al Acapulco. Bien, pues que lo sepa todo el mundo. Gracias, Begoña, hasta otra. Chao. Seguimos con villancicos rockeros. No podía faltar Brian Setzer y su orquesta Jingle Bells. publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Radiometraje sesión 3, Carlos Cuenco, muy buenas. Hola, muy buenas Javi, buenas a todos. Bueno, esto es Radiometraje, una sección de cine en la que no vamos a hablar de comedias musicales búlgaras. Aquí lo que venimos es hablar de cine popular y palomitero y de los trucos que usa para engancharnos. Bueno, el mes pasado hablábamos de los héroes de la película, de los buenos, de los personajes con los que nos identificamos, de los que queremos que ganen. Pero claro, en una peli no se puede tener un buen héroe si no tiene a quien enfrentarse, ¿no? Y a menudo son personajes que molan mucho más que los buenos de la peli. Siempre pierden, pero tienen nuestro cariño. Son los malos de la peli. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Paquita la del barrio, Paquita se llama. Paquita la del barrio, genial. Esto me lo descubriste tú, por cierto. Sí, hombre, es un gran tema. Pues son un montón de cosas que se les llaman a los malos de la peli. Y otra de ellas, la más clásica, digamos, es villanos. Y es una palabreja que es medieval, tiene su historia. Un villano era el encargado de una villa, vamos, un granjero. Y la cosa de los granjeros es que no eran nobles, no eran caballeros. Y por lo tanto, las cosas que hacían eran cosas poco caballerosas, pues secuestrar princesas, robar, matar sin honor, cosas así. Y de ahí que el villano se asocie con el malo de las historias. Hoy en día, pues los malos de la peli tienen mucho más color que eso, pero a todos les une una cosa, que es que son los que se enfrentan a los buenos. Hay tantos tipos de malos que es hasta imposible clasificarlos a todos. Podría pasarme horas y horas hablando de todas las variantes que nos ha dado la cultura popular, así que voy a intentar cubrir en este ratín unos pocos. A ver. Los más clásicos son los que son malvados de verdad. Siempre, todo el rato, sin parar, sin descanso. Se levantan malos, son unos hijos de puta todo el día y se acuestan siendo unos cabrones. Tienen el pack completo. Tratan mal a los subordinados, matan a los mensajeros que les traen malas noticias, no tienen una palabra amable para absolutamente nadie, todo el día así con cara torcida. Son escorias, son horribles. Están diseñados para ser odiados desde principio al fin. El malo de manual, aquí yo creo que está en la Guerra de las Galaxias, es Darth Vader. ¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados, ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes. Su carencia de fe resulta molesta. Ya basta. Vader, libérale. Como quieras. Darth Vader es un malo que impone desde el segundo uno. Que Constantino Romero ahí, con la voz arrona. Constantino Romero, inolvidable. Y malos de estos en el cine los hay a patadas. Pues, por ejemplo, muchas pelis de Disney tienen uno de estos. Scar en El Rey León, El Gran Visir de Aladdin, La Reina de Blancanieves, por ejemplo. Voldemort en Harry Potter es uno de estos malos. La Bruja del Este en El Mago de Oz son malos que no descansan. Como veis, aquí hay mucha película infantil o juvenil. Son malos bastante unidimensionales, no tienen mucha miga. ¿Por qué son malos? Pues porque son malos y punto y se acaba. No hay que explicar nada. No hay que explicar nada. Es una cosa que pasa también con los malos en el Pressing Catch. No hay explicación. O sea, son malos y punto. Son chulos, son vacilones, insultan al espectador y a todo el público que está presente. Y sobre todo, hacen trampas. Ahí tienen siempre el piquete de ojos, el golpe y traición con la silla, el puñetazo así como sin querer al árbitro para dejarle fuera del combate y hacer una de las suyas. A mí me encantan. Me molan mucho más que los buenos. Si el representante de los buenos era Hulk Hogan, aquí el representante de los malos tiene que ser pues uno de sus mayores rivales, que era Macho Man Randy Savage, que era tan chulo que daba ganas de cruzarle la cara. Lo que pasa que medía como 1,90 m y pesaba 110 kilos, entonces está complicado. Sí, me hace mucha gracia tus referencias al pressing catch, porque es algo que yo no sigo, no tengo ni idea, pero me hace mucha claro, gracia. Claro, o sea, el pressing catch al final son historias, es lo sí. mismo, es un culebrón para tíos, podemos decirlo, sí. ¿no? O sea, tiene sus historias, sus líos, es un espectáculo montado, sí, sus traiciones, sí. y luego tiene pues toda la parte de teatro y de teatro acrobático, se puede decir. Claro. Es como un Circo del Sol, pero con puñetazos y en vez de una historia así onírica, pues sí. líos y traiciones. Estos malos así, lo que decimos, malos súper malos, suelen venir también en equipo. Y en equipo son, a veces vienen, el que parece que es el malo de la película en realidad es el malo segundón. Por ejemplo, hablamos de Darth Vader. Darth Vader al final no es el más malo de las Guerras Galaxias. El gran malo es el emperador Palpatine. Otro ejemplo, por ejemplo, muy bueno es de una película, un western que se llama Hasta que llegó su hora. Y ahí sale un pistolero, Frank, que para sorpresa de todo el mundo resultó ser Henry Fonda, que estaba encasilladísimo en su papel de bueno, y luego resulta que no, que era el malo, que mataba niños y era mi madre. Uh-huh. Y no es el más malo de su película, solamente cumple las órdenes de un tal Mr. Morton, un empresario ferroviario. Cuando la cosa se nos pone un poco más interesante es con otro tipo de malo, el chiflao, el psicópata. Un malo que viene con una historia de origen. Este no es malo sin más. Este es malo porque el mundo le ha hecho así. Son unos malos que son cojonudos por una razón, que es que no piensan racionalmente. No reaccionan como todo el mundo espera, como el espectador espera, especialmente como el bueno de la peli espera. No se rigen por las mismas reglas que el resto de la sociedad. El ejemplo aquí, por supuesto, es el Joker. Joker, dime, ¿qué vas a hacer con todo tu dinero? Verás, soy un tío de gustos sencillos. Me gustan la dinamita, la pólvora y la gasolina. ¿Pero qué? ¿Y sabes qué tienen en común? Que son baratas. Lo único que te importa es el dinero. Esta ciudad se merece un criminal de más categoría. Y se lo voy a dar. Esa es la motivación del Joker, ¿no? No hace el mal por dinero, ni por fama, ni por venganza, ni por ninguna de las razones típicas de los malos. Sencillamente está loco. Alfred, que es el mayordomo de Bruce Wayne, lo tiene más claro que nadie. Un día vi a un niño jugando con un rubí del tamaño de una mandarina. El bandido las estaba tirando. ¿Y para qué las robaba? Oh, pues porque sí, porque hay personas que no buscan algo lógico, como por ejemplo el dinero. No se les puede comprar, ni amedrentar, ni se puede razonar o negociar con ellas. Algunas personas solo quieren ver arder el mundo. Esta es la motivación de estos malos, no es la misma de todo el mundo. Juego de Tronos, por ejemplo, tiene dos que son memorables, Ramsay Bolton y el rey Joffrey. Es una pena que el guaje que lo interpreta se haya retirado de la actuación, porque si consigues que todos los espectadores te odien de esa manera, es que vales como actor. Y luego, allí donde hay un asesino en serie, hay uno de estos malos. John Doe, por ejemplo, el malo de Seven que interpretaba Kevin Spacey, que estaba como una regadera. Patrick Bateman, el de American Psycho, que se chifla por los asesinatos y el pop rock ochentero. Jack Torrance, el escritor loco del Resplandor, que se vuelve demente de tanto estar aislado en el hotel ese. Hay dos tipos de peli de terror y hay una de ellas que está protagonizada por este tipo de personajes. Por ejemplo, el Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, el Jason Voorhees de Viernes 13, la familia de malos de La Matanza de Texas, hay para elegir. Y como decía, hay un tipo de pelis de terror que tienen locos. Y las que no tienen locos tienen el siguiente tipo de malo, que es el monstruo. El mayor atractivo de este tipo de malos es que son tan sumamente poderosos que no se les puede matar. Hasta que, por supuesto, alguno de los buenos de la peli descubre cuál es su punto débil. Si es que lo tiene. Mi favorito, sin duda, es el xenomorfo de Alien. ¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. Ash, el androide de la película, da aquí justo con la tecla de dónde está la gracia de estos malos. Porque, por ejemplo, los chiflaos, al fin y al cabo, son humanos, pero los monstruos no. Se la pela completamente el bien, el mal, la justicia, la moral, todo lo medianamente racional. Ellos solamente matan y destruyen. Por ejemplo, el malo de Terminator es así. Aunque sea un robot en vez de un monstruo, pues se comporta como uno. Al final hace lo mismo. Pelis con monstruo hay mogollón. Se llevaba mucho antes. Tiburón, El hombre lobo, Frankenstein, The Thing, King Kong, Gremlins, todas ellas son pelis donde hay un monstruo irracional que amenaza a los buenos. Solo de Godzilla pues habrá como 50 pelis. Siempre fueron bastante absurdas, pero es que a día de hoy hay auténticas chifladas. Ya se hizo muy famosa Sharknado, donde California se ve invadida por un tornado lleno de tiburones. Hay Sharknado ya, yo creo que hay Sharknado 2 y no sé si 3. Y hasta 4, me parece. Sí, sí. Y luego está, por ejemplo, también Serpientes en el avión, que es una peli en la que Samuel L. Jackson se apuntó solamente por su título. Y esto es verdad, le mandaron el guión, vio el título y dijo, yo tengo que estar aquí. Puso como condición que no le cambiaran el nombre a la película. Era como un nombre temporal y dijo, no, se tiene que llamar Serpientes en el avión. Y bueno, hoy en día las tenemos, eso, hay una que es muy locas, o sea, Megatiburón contra Crocosaurio, Megapirañas. ¿Cómo? Megatiburón contra Crocosaurio. O sea, son... eso existe. ¿Tú de dónde sabes? Son absolutamente dementes estas películas. Hay una que está guapísima que se llama Sky Sharks, que va de, ojo al dato, son zombies nazis que vuelan en tiburones y secuestran aviones. O sea, zombies nazis que vuelan en tiburones y secuestran. Vuelan en tiburones, sí, están en el avión y miran por la ventanilla y parece un tiburón volando. Sky Sharks, esta la tengo que buscar. Sky algo Sharks. Así como tiburones del cielo. Tiburones del cielo, exacto. Vale, y van zombies nazis dentro. No lo olvidemos. Bueno, volviendo a los malos de a pie, tenemos a otro que también me encanta, que es el malo de buen rollo. Este es un cabronazo como todos, pero solo cuando está haciendo cosas de malo. El resto del tiempo pues es bastante amistoso, incluso trata bien a los héroes. Muchas veces es solamente una fachada, pero eso solamente lo sabemos los espectadores, que conocemos su lado oscuro. El bueno muchas veces no se entera hasta el último momento. El ejemplo perfecto yo creo que nos lo ha dado Malditos Bastardos con el coronel Hans Landa. Tengo curiosidad, señorita. ¿Qué pudo llevarla a cometer tamaña imprudencia? No voy a volver a hacerlo, se lo aseguro. La escayola parece más fresca que mi tío Gustav. ¿Cuándo fue a escalar montañas? ¿Anoche? Muy observador. Sucedió ayer por la mañana. ¿Y en qué parte de París está esa montaña? No. Solo me burlaba de usted. Ya conoce mi sentido del humor. Mis bromas son algo pesadas. ¿Quiénes son sus apuestos acompañantes? En esta película tiene otros mil ejemplos, ¿no? Es la manera de actuar de él. Siempre amable, siempre sonriente. Es una manera genial de tener al espectador en vilo, mirando al escorpión a ver cuándo va a clavar el aguijón. Hay muchos de estos en cine y series, porque siempre da mucho rollo su interacción con los buenos de la peli, ¿no? Por ejemplo, Hannibal Lecter siempre se comporta así. Se pone sus mejores galas y te invita a cenar. Sí, igual es el que primero piensas en este tipo de malos. Sí. Exactamente. Siempre es exquisitamente amable, educado. Te invita a cenar y no te dice que te está dando carne humana. Es muy bueno. Es un detalle. Es todo un detalle. En Breaking Bad, por ejemplo, está Gus Fring, el dueño de los pollos hermanos. Siempre exquisitamente educado, tranquilo, sosegado. Y en Perdidos hay uno muy memorable que es Benjamin Linus. Buenas noches, Jack. Buenas noches, Ben. He pensado que podíamos dar un paseo. ¿Qué? Lo dices como si no fueras a ponerme un saco en la cabeza y a sacarme a rastras si digo que no. Pues no digas que no. Te espero fuera. Y luego tenemos unos malos que en realidad no los podemos odiar de verdad. Son los malos que hacen su trabajo. Y ni siquiera es un trabajo malo. O sea, son policías, son militares. Moralmente suelen ser intachables. Solamente es que están en el lado equivocado de nuestra simpatía. Suele pasar cuando el bueno de la peli es un criminal o el clásico acusado de un crimen que no cometió. Hay un poli que les persigue, que es claramente el antagonista de la película. Pero no es un malo malo, ¿no? No hace cosas malas. Tiene buenos motivos. Solamente es el malo de la peli porque se enfrenta al bueno. En otra peli, de hecho, seguramente sería el prota, sería el bueno. Pero como en esta el prota es el criminal, pues les toca ser el malo. Por ejemplo, en El Fugitivo tenemos al Marshal Samuel Gerard, el personaje de Tommy Lee Jones. y se ve muy bien su motivación y su historia en la película en una escena en la que está persiguiendo al doctor Richard Kimble, el personaje de Harrison Ford, por las tuberías de una presa. Se tropieza y pierde la pistola y se encuentra al doctor Kimble apuntándole con ella. ¡Yo no maté a mi mujer! ¡No me importa! Y es verdad, o sea, no le importa si es culpable o no. Su trabajo es capturar a un fugitivo y punto. Todo lo demás ya no es cosa suya. Uh-huh. En realidad, Samuel Gerard es un poco una copia del inspector Javert de Los Miserables. Incluso esta misma escena está medio robada de Los Miserables. Hay algo muy parecido. Los policías militares que persiguen al equipo A, por ejemplo, son este tipo de malos. Hernández y Fernández, los de Tintín, son muy torpes, pero son de este palo también. El personaje de Tom Hanks en Atrápame si puedes. El cuñado de Heisenberg en Breaking Bad, los militares que intentan cazar a Rambo en Acorralado, todos ellos están en el lado bueno de la ley, deberían ser los buenos de la peli, pero bueno, cuando el bueno de la peli es moralmente malo, pues no podemos odiar al malo de la peli por hacer lo que está bien, ¿no? Claro, lo que pasa es que juegan con nosotros, porque en Breaking Bad, por ejemplo, hacernos creer que Hank es el malo y que Heisenberg es el bueno, tela. Claro, pero es bueno. Que Heisenberg empieza... O sea, que acabas empatizando con el... Heisenberg empieza siendo el bueno de la peli. Heisenberg hace lo que hace por ayudar a su familia cuando se muera. Lo que pasa es que se vuelve un auténtico cabrón. Se vuelve un hijo de puta grandísimo. Exactamente. Y bueno, esto vamos a dejarlo por hoy, porque es que podría pasarme horas y horas hablando de malos. Fíjate que no hablé ni de los terroristas internacionales clásicos. Bombas nucleares y tráfico de cabezas. Ni tampoco de cómo los ingleses acaban siendo los malos en todas las pelis americanas, por alguna razón, por su acento o por no sé qué será. En fin, bueno, para el próximo día vamos a ponernos técnicos, porque vamos a hablar de la suspensión voluntaria de la incredulidad. Ya veréis que no es ninguna fricada, ¿eh? Es una cosa que lo hacéis todos cada vez que os interesa ver una película. Genial. Esto es todo por hoy, gracias, feliz Navidad a todos. Muchas gracias, Carlos. Hasta en 2017 más, suspensión voluntaria de la incredulidad para 2017. Gracias. Genial. Venga, seguimos con Elvis Presley. Santa, bring my baby back to me. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready, the candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to please me. Please make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, don't fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Please make this reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, but only if I fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. El Museo Evaristo Valle de Gijón acoge hasta el 30 de diciembre la exposición Fotografías Vintage 1934-1960 de Nicolás Müller, compuesta por 69 fotografías positivadas en su época por el propio Müller y pertenecientes al archivo de su hija Ana. La muestra abarca el proceso creativo y vital del fotógrafo. Hungría desde 1934 hasta el 37, Italia en 1938, Francia 38-39, Portugal en el 39, Marruecos del 39 al 47 y España del 48 al 60. De tal forma que complementa las grandes exposiciones que sobre Nicolás Müller vienen realizándose en importantes instituciones y museos, basadas en nuevas copias impresas por Castro Prieto a partir del escaneado de los negativos que actualmente pertenecen al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fotografías vintage 1934-1960 de Nicolás Müller en el Museo Evaristo Valle de Gijón hasta el 30 de diciembre. Megaconstrucciones es una exposición que tienes en el Centro de Encuentros y Creatividad del Entrego. En ella se recrean grandes hitos constructivos de la humanidad, catedrales, monasterios, fortalezas, templos clásicos, todo ello a través de más de 130.000 piezas del famoso juego de construcción Ex in Castillos. Además, en Megaconstrucciones también tiene presencia Playmobil, con dioramas alusivos a la construcción de la presa estadounidense de Hoover, una maqueta a escala del Estadio del Molinón, con una capacidad para 17.000 figuras. Megaconstrucciones, como te digo, lo puedes ver en el Centro de Encuentros y Creatividad del Entrego hasta el 17 de febrero. El horario, de lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, sábados, domingos y festivos, de 11 a 2 y de 4 a 8. Nos vamos. Gracias a Begoña Piñero Evia, gracias a Carlos Cuenco, gracias a Aidor Riesgo por la selección musical. Como siempre, a ti por escuchar RadioCrash.net o nuestro canal de iVoox para los podcasts. Terminamos con The Refreshments, Rock and Roll Christmas, el próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Listen up, people. He's coming to your town.